no se despertó el burrito. Estaba convencido de que todo lo que le había pasado era un sueño y que no podía ser cierto que estuviera en el establo de María. Pero cuando comenzó a mirar a su alrededor, se dio cuenta que aún continuaba en el establo de María. Comprendió que entonces era verdad y se puso muy feliz. Tan alegre se sentía que comenzó a rebuznar cada vez más fuerte y con sus gritos despertó a todos los demás animales. Ese día, desde muy temprano, el lugar parecía una fiesta porque todos los animales otra vez le daban la bienvenida. En medio de ese alboroto llegó María, que traía alimento para cada uno de los animales, y todos ellos trataban de saludarla primero. Después, el burro se quedó callado y con paciencia esperó a recibir su ración. Cuando María se le acercó, le dijo: «Aliméntate bien, porque en un rato tendremos que ir al pozo a buscar agua y también al monte para juntar leña». Pero el burro estaba tan contento que se olvidó de comer. Ni cuenta se dio que José también había ido a verlo. Mientras el burro se alimentaba, María había ido a llevar a las ovejas al potrero, y cuando regresó, le agradeció nuevamente a José y le repitió que su regalo era el burro más hermoso que existía. Él la miraba sin entender, porque tenía muy presente lo difícil que había sido hacer caminar al burro hasta poder llegar a su casa. Después, ella le consultó si no sería mucho trabajo hacer una montura para poder colgar en el lomo del burro 2 cántaros de agua. José entonces tomó las medidas y al rato ya llegó diciendo: «Aquí tienes lo que me habías pedido». Cuando le colocó la montura al burro, le dijo a María: «Ten cuidado, porque este burro es muy cabrero y no le gusta caminar». María se quedó en silencio y volvió a dar gracias a su esposo, y ya estaba lista para salir por primera vez con su burrito. Al verla tan entusiasmada, José no dijo nada, pero en el fondo estaba muy preocupado porque no confiaba en el burro. Contentos, marcharon el burrito y María. En el camino fueron pasando por las calles angostas de Nazaret, entre casas muy bajas con techos planos. De varias casas salían mujeres con sus cántaros en las cabezas para ir también al pozo de agua. María caminaba muy contenta y el burro iba por detrás. Ni siquiera tenía que guiarlo. Cuando llegaron al pozo, las otras mujeres se amontonaron alrededor del burro y le preguntaban de dónde había conseguido ese hermoso animal. María, por su parte, respondía feliz: «Es un regalo de José, mi marido». Las mujeres no podían creer porque sabían que ellos eran muy pobres. Sin embargo, la felicitaron varias veces. María sonreía mientras que las mujeres acariciaban al burrito. Una de ellas inclusive le puso una flor sobre la oreja y el burrito levantaba la cabeza, orgulloso y alegre. Se sentía realmente muy feliz por la nueva vida que estaba llevando. Cuando le tocó el turno a María, llenó las vasijas hasta el borde y le dijo: «Ten cuidado, burrito. No vayas a caminar demasiado rápido para no derramar agua en el camino. El agua cuesta mucho». Después se pusieron en marcha y el burro fue buscando siempre el mejor camino para no derramar ninguna gota de agua y hacerle caso a María. Cuando María quiso darse cuenta, ya estaban llegando a la casa. José, al verlas llegar, desconfiando del burro, le dijo: «¿Has visto lo que te dije? El burro seguramente se te ha empacado». Creyendo que no había ni siquiera tenido la oportunidad de llegar al pozo. Pero se sorprendió cuando vio que ya traían el agua y quedó pasmado. Entre los dos descargaron después los cántaros del lomo del animal. María llevó el burro hasta el campo y le dijo que podía descansar el resto del día. El campito no era muy grande, pero maravilloso para los animales. Había un pequeño arroyo, hermoso pasto sobre las laderas de las sierras y un gran árbol que daba sombra en el medio del campo. Había un aroma muy especial porque estaba repleto de flores. Era ese día la primera vez que el burro iba al campo para compartir con sus compañeros. Como los animales sabían que el burrito ya se quedaría para siempre con ellos, le pareció que él también debía conocer el gran secreto. Primero le preguntaron si él sería capaz de guardarlo a ese gran secreto. A lo que él respondió que sí. Entonces la oveja mayor respiró profundamente como para empezar. El burrito estaba tan emocionado que no podía parar de temblar. Las ovejitas y los cabritos pequeños, que sabían del secreto, no se quedaban quietas y comenzaron a saltar y a bailar de alegría. Tanto ruido hicieron que las ovejas y las cabras mayores tuvieron bastante trabajo para calmarlas, como para que la oveja mayor pudiera comenzar a hablarle sobre el gran secreto. Respiró de nuevo la oveja anciana. Pero cuando abrió la boca para comenzar a hablar otra vez, una bandada de pájaros que venían de diferentes lugares comenzaron a silbar y cantar por la alegría de escuchar de nuevo sobre el gran secreto. Solo después de un largo rato se tranquilizaron cuando se posaron tranquilas sobre las ramas del árbol que estaba en el medio del campo. El burrito, que ya no aguantaba la ansiedad por conocer el gran secreto, se dio cuenta que todos los animales sabían menos él. Por tercera vez, la oveja mayor tomó aire como para empezar y alcanzó a decir apenas una palabra, ¡ma!, cuando empezó a escucharse un grupo de grillos que hacía un ruido estruendoso porque se ponían felices con el solo hecho de recordar el gran secreto. Fue tanto el chillido de los grillos que hasta el burro tuvo que dejar caer sus orejas para tapar un poco el ruido. Finalmente, la oveja mayor, respirando profundamente, consiguió decirle el gran secreto. Cuando todo estuvo en silencio, ella le contó lo que todos ya sabían. María va a tener un bebé y será varón. En ese mismo instante comenzaron de nuevo las ovejitas y las cabritas a saltar y bailar. Los pájaros entonaron una canción nueva y el burrito gritó de alegría con tanta fuerza que hasta llegó a tapar el chillido de los grillos. Una eternidad demoró aquel lugar hasta que todo se quedó nuevamente en silencio. Y en ese silencio se quedaron todos pensando en el niñito que iba a tener María. Después comenzaron a conversar otra vez. Las ovejas y los cabritos dijeron de qué manera ellos podrían jugar con el niño. Los grillos dijeron, nosotros vamos a enseñarle ruidos fuertes. Mientras que los pájaros dijeron que cantarían canciones de cuna para que el niño pueda dormirse. Las cabras y las vacas prometieron que para que tenga buena leche en la mamadera, vamos a prestar atención y buscaremos siempre pasto tierno para que la leche salga rica y sabrosa. Las ovejas grandes, por su lado, dijeron que iban a cuidar su lana para que los abrigos y las frazadas del niño sean siempre suaves. Solo el burro no sabía qué hacer para el momento en que el niño naciera, hasta que recordó que un hombre rico con su burro paseaba a su nieto. Entonces se dio cuenta que si le hacía caso a José, tal vez él le fabricaría una montura y entonces podría hacer lo mismo con el niño de María. Eso haré. Todos los días me portaré bien con José para que él así me haga una montura. Así, todos los animales se sintieron protagonistas de ese nacimiento y entendieron que ellos también serían parte de esa historia tan hermosa. Después, volvió el silencio al campo y solo se escuchaba el pastar de las cabras y las vacas. El burrito, emocionado, se quedó mirando a lo lejos la casa de María y José y volvió a dar gracias por la nueva vida que estaba teniendo junto con ellos.